Vicky, yo no sé qué es lo que te está pasando. Vos tenés obligaciones en esta casa. Te la pasas en reuniones, traes folletos llenos de porquería sobre la agresión y encima los dejas sobre la mesa para que los muchachos los vean. Es por los muchachos que lo hago, Miguel. Yo siempre te he cumplido. Yo siempre te he cumplido y lo único que te pido es que cumplas con tu parte. No quiero que volvás a esas reuniones. Y yo no quiero que me digas lo que tengo que hacer. Estoy cansada, Miguel. No. Vicky, yo no quiero pelear. Justamente, Miguel. Para eso son esas reuniones. Mi amor, yo sé que tengo mi carácter. Sí, yo es que he estado muy tenso con el banco y la librería. Yo lo hago por tu bien, Vicky. Lo hago por la familia. Yo te quiero. Yo también te quiero, pero... Pero nada, Vicky. Lo que querés es humillarme. Andar contando por ahí quién sabe qué carajadas. No habrás dicho mi nombre, ¿verdad? Ay, Miguel, yo no he dicho nada. Nada más fui a escuchar a las otras mujeres que... ¿Y cuántas de esas viejas que escuchaste tienen marido todavía? Vicky, yo no quiero perderte. Ay, Miguel, no sé. Mira, Vicky, si querés que conversemos, conversamos. Si querés cambiar cosas, las cambiamos. Nada más, decime qué querés que haga. Mi amor, nadie te conoce como yo. Y los trapos sucios, hay que lavarlos en casa. La noche fue tejiendo sus hilos. Las dudas se fundieron con los sueños y la almohada fue otra vez y por milésima vez la mejor consejera de Mauricio y de Miguel, de Vicky y de Amanda. El viento empujó a la luna y el sol salió para todos en el barrio Las Brisas. Total, ayer ni fui a la reunión. De todos modos, cuando llegué a la casa, Miguel se había dado cuenta ya de todo. ¿Y qué te dijo? Ay, no sé, Amanda. Bueno, al principio, claro, se enojó, pero después se portó lindísimo. ¿Qué? Sí, dijo que quería cambiar. Ay, no sé, Amanda. A veces es como si Miguel tuviera dos caras. Algunos son así, Vicky. ¿Sabes? Es una suerte que Miguel se haya enterado. Así puedes seguir yendo al grupo sin necesidad de esconderte. Ay, no sé. Yo le dije que lo iba a pensar, que iba a darle un chance. Si quieres darle un chance, tienes que seguir yendo. Solo así vas a poder vencer el miedo. ¿Vos crees? Sí. Bueno, voy a pensarlo. Gracias. ¡Andrés! ¿Papá? ¿Pasa algo? ¿Cómo que si pasa algo? No puedo venir a recogerte al colegio. Claro, pero yo no sé. ¿Y tu hermana? Tiene un centro de mate. Bueno, mejor. Sí, vos y yo podemos estar solos. ¿Quieres una hamburguesa? Claro, pero ¿y mamá? Ay, deja a mamá tranquila. Vámonos al centro comercial. Nos comemos algo y hablamos de hombre a hombre. Pero no tengo que llegar a... Bueno, si preferís ir a la casa y comemos lo mismo de siempre. No. ¿Cómo se le ocurre? A ver... No, para mí lo mismo de siempre, por favor. ¿Y la señora? ¿Quiere ver el menú? No hace falta. Gracias. Quiero una ensalada César y una mora en agua. Ahora sí, Amanda. Estuve con Sergio. Inés, yo traté de avisarte. Te estuve llamando. Pregúntale a Maureen. Soy tu amiga, Amanda, y soy tu abogada. Necesito saber la verdad. Inés, yo... Vos tomabas calmantes. Estuviste internada. Huiste de Miami como una... Como una loca, Inés. Todo eso es verdad, sí. Pero no es toda la verdad. Tienes que saber la verdad, Andrés. Hoy ya no sos un chiquito. En la casa las cosas no están bien. Hay que ser un mago para darse cuenta. Hijo, las cosas no son lo que parecen. Yo sé que a veces me enojo y todo eso, pero... Sí. Pero tu mamá es una mujer nerviosa. Ella cuando se casó conmigo era como una chiquita. Y ella nunca desarrolló carácter. No crea. Mami, cuando se enoja, se enoja. Ese es el problema, Andrés. Su mamá hoy dice negro y mañana dice blanco. Es una mujer muy influenciable. Y por eso me preocupa tanto que vaya a esas reuniones. Ella dice que ahí nada más hablan. Exacto, lo que no te dice es de qué hablan, Andrés. Quieren convencer a tu mamá de que me eche la casa. No puede ser, no creo. No, mira, esos grupos de mujeres tienen unas ideas raras. Piensan que las mujeres están mejor sin sus esposos. No van con la familia. Yo no quiero que usted se vaya. No, yo tampoco me quiero ir, Andrés. ¿Cómo se te ocurre? ¿De qué vivirían ustedes si yo no estuviera ahí, eh? No sé. Yo sabía que me ibas a entender. No sabía si me ibas a entender. Y no te entiendo, Amanda. ¿Cómo no le dijiste nada a nadie durante todos esos años? ¿Por qué no lo denunciaste? Inés, yo... Bueno, en ese entonces estaba como hipnotizada. No. Mejor dicho, como idiotizada. No sé. Los calmantes fueron idea de Sergio. Bueno, me llevó un amigo suyo que era psiquiatra y él me los recetó. Por un tiempo sentí que me ayudaban a pensar. Pero bueno, yo desde meses antes había tratado de convencer a Sergio de que me diera el divorcio, pero él no quería. Entonces un día Sergio salió de Miami y entonces yo aproveché ese viaje y me compré un pasaje a Nueva York. Tenía lista la maleta y estaba por salir al aeropuerto, pero señora, pronto, sí, llegó. Aquí tiene la maleta. Está bien, el pasaporte. Está bien, Teresa, gracias. Entiende, tú no sabes nada, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más? Señora, ¿qué? Señora, ¿qué? ¡Amanda! ¡Ay, por favor, Teresa! ¡Teresa, rápido! ¡Amanda! Voy a salir por la puerta de atrás, que no se dé cuenta. ¡Amanda! ¿Dónde crees que vas? Sergio. Creías que te podías escapar, muñeca. Ya me tengo que ir, yo no aguanto más, Sergio. Es que de aquí no vas a salir. ¡Suéltame, Sergio, por favor, suéltame! Señor, ay, por favor, déjela. ¡No se meta, Teresa! ¡Adiós! ¡Muñeca! ¡Amanda! ¡No me presiones! ¡Sergio, por favor, Sergio! ¡Amanda! No sé qué hacer. No te acerques, de Sergio. De aquí no te vas. Déjame en paz, por favor. ¡Dije que de aquí no te vas! ¡Ay! ¡Por favor, Sergio! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ay, me está lastimando, Sergio! ¡Ya, suéltame! Del pelo me sacó de la habitación. Me rompió la nariz de un puñetazo y gritaba que yo estaba loca, que era una perra y que no me iba a dejar ir. Teresa me atajó cuando rodaba escaleras abajo. Bueno, y estuve internada 2 semanas. Apenas pude hablar, bueno. Intenté recuperarme y me atendió el psicólogo y una trabajadora social. Yo les confesé que Sergio me agredía y me hicieron exámenes y levantaron el parte forense. Entonces, ¿por qué no tramitaste la denuncia? Porque yo estaba en estado de shock y después tuve que recuperarme y pasó el tiempo y no sé, simplemente Sergio fue a buscarme y... Pero ¿y el psicólogo ese y la trabajadora social no hicieron nada? La verdad, poco después Sergio tuvo el accidente y yo aproveché para huir. Amanda, en algún lugar tiene que estar archivado el parte forense. Podemos usarlo como prueba, ¿qué? Mujer. Podemos demandarlo.